Bien, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la organización, tanto como a Lázaro, bueno, el haberme invitado a este seminario sobre la cuestión de los estuarios de los ríos. Espero y deseo, la charla va a ser en español, trataré de hablar despacio. Sé que muchos de ustedes hablan italiano, con lo cual probablemente puedan entenderme un poco mejor. También ruego a mis compañeros que en caso de pues, me ayuden a la comunicación, ¿no? a transmitirles esta idea que trato de reflejarles y que, como pueden ustedes ver en esta presentación, versa sobre la cuestión del patrimonio cultural en el ámbito del estuario del río Guadalquivir. La hipótesis o el argumento de trabajo de la conferencia trata de poner de manifiesto cómo el patrimonio, entendido como patrimonio cultural y patrimonio natural, aunque yo me voy a referir casi exclusivamente al de naturaleza cultural, se constituye a lo largo de la historia a base de sucesivas capas que se van aposentando sobre la ciudad hasta finalmente convertirse en una de las propias capas, es decir, en la ciudad patrimonializada, que podemos decir, ¿no? Entonces, un poco la idea que se baraja en esta charla es más una reflexión, si ustedes quieren, más que unas conclusiones, es ver cómo esa secuencia histórica, a modo de estrato arqueológico, si ustedes me permiten la similitud, al final constituye una capa nueva con sus virtudes y con sus problemas, indudablemente, ¿no? Virtudes por cuanto supone un ámbito, como trata el título, un ámbito de identificación visual, permite identificar el territorio, pero a la vez va a generar amplios problemas de gestión de ese territorio, ¿no? Esa acumulación de patrimonio, en este caso cultural, ¿no? Desde ese punto de vista, el título de la conferencia, que es extenso y largo, pero de alguna manera trata de reflejar ese concepto, esa idea, ¿no? Trataré de darles una pauta de lo que vamos a contar, este pequeño índice que tienen ustedes puesto aquí, donde iremos pasando por esas sucesivas capas. No voy a ser muy exhaustivo, intentaré ser más gráfico que exhaustivo, en las cuales al final concluiremos, como ustedes ven, en la idea de la patrimonialización y algunas ligeras conclusiones referidas a ese concepto de visualización, de identidad visual del territorio en estos elementos, ¿no? Primero quiero presentarles el territorio, quiero mostrarles dónde estamos y dónde nos vamos a ubicar. Bueno, esto es el sur de España, la provincia de Cádiz, Huelva y Sevilla, de alguna manera, y les he marcado, si ustedes ven ahí, tres círculos que no sé si se perciben correctamente, pero son tres círculos que de alguna manera marcan el itinerario del río, pero además el itinerario de relación cultural del río. En la zona inferior, ven ustedes el círculo inferior, es la bahía de Cádiz, lugar fundamental del comercio con América. En el círculo intermedio ven ustedes el estuario del río Guadalquivir, con dos ciudades importantes que son Sanlúcar de Barrameda y Chipiona como antesala y Sanlúcar como acceso ya directo al itinerario del río, y Sevilla que está puesta en el tercer círculo en lejanía, pero que digamos de alguna manera es el factor que tiraba, que arrastraba a las otras ciudades en el tema del comercio con América y en el tema de la economía fundamentalmente, que es la que ha ido generando distintos modelos de ciudad que se han ido aposentando sobre este territorio y que forma parte de esta idea que les comento, ¿no? Hacemos el zoom, nos vamos acercando al territorio. Eso que tienen puesto ustedes ahí, esas marcas que tienen, es o las zonas patrimoniales, vamos a llamarle de esa manera. Una es el Coto de Doñana, saben ustedes, patrimonio de la humanidad, es decir, declarada como patrimonio de la humanidad, y eso es un factor importante de protección. Y después los dos territorios o los dos espacios urbanos que conforman el acceso al río, que como ustedes pueden ver está en esa zona de ahí. Una Chipiona, en la zona de abajo, y otra Sanlúcar de Barrameda, que es la entidad sólida, potente con respecto a esta idea del patrimonio, ¿no? Un patrimonio tipológicamente marcado por dos líneas: uno por el patrimonio natural, que es el Parque Nacional de Doñana, que ya se lo he comentado; otra por la zona marítima fluvial, que realmente no es un espacio protegido desde el ámbito patrimonial, pero que es un ámbito que tiene bastante importancia y que tiene, bueno, bastante no, mucha importancia, y que tiene además sus propias leyes de gestión, ¿no? Es decir, esos dos ámbitos y que forman parte del territorio. Y por otro lado, el patrimonio cultural que se ubica en esos espacios que están viendo ustedes ahí, Sanlúcar, Chipiona. Los espacios de costa y de ribera, de margen del río, entre el mar y el río, y después incluso elementos de patrimonio inmaterial. Es decir, ¿no? Estamos hablando de un complejo patrimonial muy, muy, muy intenso, a través de, no sé si les suena, el Rocío es una peregrinación que se hace, ¿no? Es decir, es una especie de itinerario donde una virgen se transporta a través del Parque de Doñana hacia su ermita, ¿no? No está declarado patrimonio de la humanidad como patrimonio inmaterial, pero sí es cierto que constan los registros de protección del ámbito del espacio político en el cual se ubica estos territorios, ¿no? La comunidad autónoma que decimos en España, ¿no? Entonces, un poco este es el esquema. Les pongo esto un poco para que vean la entidad, ¿no? Del que supongo que ya la conocerán, pero bueno, era un poco para que vean el trazado del parque natural. Es decir, a ver si yo me aclaro con esto. Esta es la ciudad de Sanlúcar, esto como pueden ver es el río, y esta es la delimitación que hace la UNESCO del patrimonio del Parque Nacional de Doñana, ¿no? Lo cual pueden ver que es un territorio extenso, y además en la otra ribera del río, en la otra margen del río, esos dos referentes que hemos citado anteriormente, ¿no? Ese patrimonio se va a conformar a base de una serie de hitos y huellas en el paisaje cuya gestación va a venir marcada por esos ámbitos que estamos viendo, ¿no? La conformación geográfica del territorio, el proceso de ocupación histórica, que es de alguna manera es la clave de esas capas que estamos viendo. Ese proceso de ocupación histórica va a generar modelos de ciudad que se irán superponiendo uno encima de otro, y además vinculados obviamente y necesariamente a un proceso económico histórico. Es decir, distintas fuentes económicas han ido generando distintos modelos de ciudad y distintos modelos de ocupación histórica en este territorio que estamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esta es la fórmula que quiero, por hacer un poco rápido, tampoco extendernos mucho. La zona está marcada por la mar, saben que es la desembocadura, evidentemente, con lo cual el mar tenía un factor importante, el propio río, es decir, el propio elemento fluvial, la línea de costa, que es importante también, y sobre todo en el ámbito de la principal, del principal entorno urbano, que es Sanlúcar de Barrameda, un ámbito elevado en el cual se asienta la primera ciudad, que, bueno, allí se denomina la barranca, y realmente es una especie de meseta, ¿no? Un ámbito geográfico elevado desde el cual se genera la ciudad, que después se va a esparcir hacia la playa, ¿no? Bueno, pues esto que les digo, la ocupación histórica, el proceso de ocupación histórica de este territorio viene marcado por estas fases que están viendo ustedes aquí. La primera, el señorío de Guzmán, es lo que se denomina la ciudad señorial, y corresponde a un régimen económico y político de la Edad Moderna, es decir, de los inicios de la Edad Moderna, y que se va a ir asentando hasta que la ciudad se convierte, Sanlúcar de Barrameda se convierte en ciudad de realengo, y pasa a la monarquía, ¿no? Pero no tanto eso con esa política económica concreta de ese momento, como el gran impacto que supuso para la zona Sevilla y América. Y antes les había puesto la ciudad de Sevilla allí en lontananza a lo lejos como un referente, ¿no? El comercio con América va a ser un factor fundamental para el río y para el desarrollo de la ciudad de Sanlúcar. El paso, el tránsito, no solo el tránsito, sino la estancia de los buques en la zona de Sanlúcar va a enriquecer notablemente el ámbito urbano en el cual se desarrolla, y eso va a favorecer el desarrollo de esta línea que estamos diciendo, desarrollo del patrimonio cultural inmediatamente de naturaleza inmueble, ¿no? Que es el visual, el que más connotaciones visuales tiene. Y después el siguiente paso es la industrialización. Una vez que Cádiz, el otro ejemplo que hemos visto que poníamos el primer círculo inferior, una vez que Cádiz se convierte en cabecera del comercio hacia Indias, ya no había que acudir o había que pasar hacia Sevilla en el proceso de comercio, la zona tiene que reacondicionar su economía y adaptarse a una nueva fórmula que va a ser, bueno, lo que es la industrialización, ya en el siglo XIX y el siglo XX. Con la idea, una industrialización que va a venir marcada fundamentalmente por una actividad económica, la vitivinícola, es decir, el desarrollo de los aspectos vinculados con el vino, de producción y de desarrollo de esta idea y de generación de un ámbito inmueble importantísimo. Después vamos a ver un plano para que veamos cómo este proceso económico, a fin de cuentas, que es la industrialización del siglo XIX y siglo XX, va a dejar esos hitos y huellas de forma perentoria sobre el territorio de la ciudad de Sanlúcar, ¿no? Bien, pues si esa es la ocupación histórica, los modelos de ciudad que se van a generar van a ser estas que ustedes están viendo aquí. La primera, la ciudad señorial, hemos hablado de la barranca antes, de esa zona montañosa, es muy arriesgado decirlo, pero esa zona elevada que conforma el núcleo inicial de Sanlúcar de Barrameda, que hace frente al río. Esa ciudad señorial va a venir caracterizada, y ya vamos a hablar de patrimonio cultural, va a venir caracterizada por los elementos propios, es decir, va a venir caracterizada por la iglesia, por el palacio ducal, por la muralla, por la primitiva muralla que defendía que protegía esa zona inicial. La ciudad-convento, un proceso que en la zona de Andalucía o en el ámbito geográfico de Andalucía, donde bueno, pues este territorio se ubica, es muy característica, supone, en el caso de Sanlúcar, la expansión desde ese territorio elevado hacia el río, es decir, hacia la ladera de ese territorio, camino de la orilla o de la margen del río, y en la cual se van a ubicar conventos. Dicho así suena muy, muy exhaustivo, es decir, evidentemente no todo es convento, pero sí es cierto que la ubicación de determinados conventos en ese proceso de deslizarse la ciudad hacia el río va a ser muy importante. Conventos que además generan un tipo de visualización muy especial dentro de la ciudad. Si ustedes visitan hoy la ciudad, siguen viendo, acuden a visitarla, este modelo de ciudad genera una visualización interna muy, muy característica. Altas tapias de parcelas urbanas muy amplias, muy extensas, que condicionan viarios muy estrechos, ¿no? Entonces, esa visualización, que después se repetirá con las bodegas, es fundamentalmente esa idea de la ciudad-convento. Segunda etapa, ciudad señorial, ciudad-convento, nos hemos esparcido hacia el tema de la ciudad. La ciudad burguesa. La ciudad burguesa tiene que ver con lo que hemos dicho antes de la industrialización. Paralelo, economía con patrimonio, es decir, con modelo de ciudad, ¿no? Esa ciudad burguesa va a tener dos grandes impactos. Uno, lo hemos dicho ya, la bodega, es decir, o la actividad vitivinícola. Y dos, otro que es bastante contemporáneo y que todavía sigue y además tiene una resonancia importante en la zona, que es el turismo. Un turismo que no solo va a ser, como se denomina allí, turismo de playa, sino que a principios del siglo XX, finales del XIX, el tercio del siglo XX, parte de la burguesía o de la alta clase social sevillana se desplaza para su ocio y turismo, se desplaza hacia la ribera, hacia la margen del río, y coloca y construye una serie de chalets, hotelitos, hoteles, que todavía existen, que están y que conforman lo que hoy en día es una de las avenidas casi linderas con la orilla del río, ¿no? con la margen del río. Ese turismo histórico, en la actualidad además se ha desplazado hacia otra zona que es Bajo de Guía, que era un primitivo poblado o de pescadores, y que en la actualidad se ha convertido en una de las zonas gastronómicas, por decirlo de alguna manera, fundamentales de allí, de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Con lo cual ese concepto de la ciudad burguesa es el que se ha ido, el más contemporáneo, y el que ha ido desarrollando nuevas fórmulas de actividades. Pero que como en su caso, como ven, todas han ido dejando un numeroso e importante patrimonio inmueble, con lo que supone para el concepto que estamos manejando, la visualización y la identificación visual de la ciudad, este tipo de patrimonio. Con lo cual tenemos desde fortalezas, tenemos conventos, tenemos fragmentos de muralla, tenemos bodegas por todos lados, tenemos incluso chalets de ocio y turismo, que conforman toda esa imagen que estamos diciendo, ¿no? Y por último, la ciudad patrimonial. Todo este conjunto de capas, todo este conjunto de elementos que corresponden a periodos históricos determinados, con esos factores que hemos dicho, se convierten al final en una única capa de bienes inmuebles, algunos de los cuales están desfuncionalizados, es decir, han perdido su funcionalidad inicial, incluso sin actividad ninguna, es decir, sin funcionamiento ninguno, que forman parte de ese estrato de la ciudad y que está aposentada sobre él, además, generando ese enorme impacto visual, ¿no? Bueno, eso de alguna manera es esos modelos de ciudad que estamos diciendo. Y esta es una visión, bueno, si pueden ver en la esquinita de arriba, pueden ver una parte del Coto de Doñana, bueno, de lo que es el Parque Natural del Parque de Doñana, pero a mí lo que me interesa es la parte del tema en concreto que estamos refiriendo, que es la trama urbana de Barrameda. Miren, para que nos ubiquemos, esta es la barranca, ¿vale? Esa zona en alto que va en declive, ustedes viendo, y esta es la zona que decíamos donde se desarrolla la ciudad convento y la ciudad industrial y la ciudad turística, ¿no? En camino y desarrollo hacia el río, ¿no? En ese deslizamiento hacia la margen del río. Este es un plano de visión general para que lo perciban, para que lo vean. Y esto es las marcas, y fíjense que solo son grandes edificios. Es decir, lo que está marcado aquí son edificios de naturaleza, arquitectura defensiva, arquitectura conventual, bodegas, arquitectura del ocio e infraestructuras, todas desde un punto de vista histórico, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de ese proceso de desarrollo. Fíjense que es a esto tienen que sumar 393 edificios, bienes inmuebles que están protegidos por la legislación española. ¿Cuál es la reflexión o cuál es el interrogante que planteo y que una ciudad que tiene 70.000 habitantes, tiene un patrimonio cultural desmedido? Con lo cual, eso genera dos opciones, genera dos posibilidades. Una, el propio patrimonio como actividad, esa capa patrimonial, pero otra muy grave, en algunas ciudades declaradas patrimonio de la humanidad, también es un grave problema, que es gestionar ese patrimonio, es decir, generar con ese patrimonio actividad y sobre todo tenerlo adecuadamente disponible, ¿no? Para que ese patrimonio pueda funcionar, ¿no? Esta es realmente la hipótesis de trabajo, ¿no? Es decir, esa identidad visual que por un lado es muy impactante, es decir, si ustedes entran por el río, realmente la margen izquierda, porque si entramos desde el mar, queda absolutamente dominada por esta trama urbana que están viendo aquí y que contiene todos estos elementos que habíamos dicho, ¿no? Un poco para plantear la problemática, nada más. Es decir, esa es la idea, y eso lleva al concepto patrimonialización. Ya digo, un concepto que tiene connotaciones positivas, pero que también tiene connotaciones negativas, es decir, que puede ser bastante, bastante problemático, ¿no? Solo unas referencias de temas legislativos, decirle que según la legislación española, es decir, los niveles legislativos que intervienen en este territorio son varios, ¿no? Y todos actúan con niveles de protección sobre el territorio y sobre los bienes, desde la UNESCO, que hemos dicho el primero, como patrimonio natural del Parque Doñana, pasando por los bienes de interés cultural, es decir, la legislación referida a patrimonio cultural y a la legislación municipal, a lo que allí se denominan planes generales de ordenación urbana, que recogen catálogos de construcciones que tengan relevancia e interés con fines de protección. Y ese catálogo es el que estamos diciendo que se compone de 393 casas. Casas desde palacios muy importantes y palacios con valores histórico-artísticos muy notables hasta elementos bastante pobres, no es la palabra, pero de menor valoración, ¿no? Pero que implica un nivel de protección, es decir, un nivel de control sobre ese patrimonio en una ciudad, vuelvo a repetir, de 70.000 habitantes, ¿no? Es decir, una ciudad, o sea, utilizando la terminología de las ciudades medias, desde 50.000 a 300.000, pero estamos en 70.000, que es media baja, no media ni media alta, ¿no? Media muy baja, en el límite, en la frontera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el problema, ¿no? Algunas ideas de cuantificación, bueno, estos son elementos un poco para que se hagan la comparación. Vean abajo las tipologías, tipologías de declaración. Inmuebles, 393. Monumentos, 13. Monumentos, quiero aclararle, supongo que en el resto de la legislación europea será la misma historia, pero el tema monumento es, para las ciudades, es un problema también, porque el monumento no solo es el edificio, sino un entorno extenso en torno al edificio en el cual se controla también todas las actuaciones que se llevan a cabo, ¿no? Con lo cual limita mucho. En términos populares, los alcaldes de las ciudades no quieren bienes culturales porque es un problema de gestión. Porque, claro, tú declaras el territorio, declaras la parcela, haces el parcelario, pero para después intervenir ahí tienes que tener capacidad, tienes que tener medios, no tiene que ser delimitativo. Y todo esto confrontado y enfrentado a la idea del valor del patrimonio cultural, es decir, de la innegable necesidad de identidad del territorio enfrentado a esa gestión del territorio, ¿no? Ese es el gran conflicto en esta materia. Ya digo que solo era un poco para que vieran como términos de comparación esto que es Sanlúcar de Barrameda con esto que es Chipiona, que es la ciudad al lado, una ciudad de señorío también, mucho más pequeña, fuera ya del estuario, pero en el camino de acceso al estuario del río Guadalquivir, y fíjense que ahí tienen pues monumentos, 4, 18 inmuebles, que son ese tipo de casas que estamos diciendo protegidas por los planes generales, y 12 zonas arqueológicas. Comparado con Sanlúcar de Barrameda, esto es más manejable, vamos a llamarlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí está planteado el conflicto. Esto era un poco para que vieran las de cerca esas capas, ¿no? Y esto es visual más que explicado, y con esto pues casi que voy de alguna manera terminando, ¿no? Bueno, esta digamos que es la ciudad señorial, esta es la capa de la ciudad señorial, la más antigua, o por lo menos la más antigua de la edad moderna, ¿no? Es decir, ahí están viendo el castillo, y esos puntos azules que están viendo en los extremos son fragmentos de la muralla, de la primitiva muralla, fragmentos que han quedado, ¿no? Pero bueno, junto al lado del castillo está la parroquia, la iglesia de la O, está en esta zona de aquí, el palacio ducal, palacio de la actual duquesa Medina Sidonia, así que conforma, y esta es la línea de barranca, ¿no? Acuérdense, es decir, ese elemento, fíjense que el castillo está dispuesto en esa zona, ¿no? Fíjense que está entonces, en la, de alguna manera, es el recorrido de la ciudad señorial, una capa, ¿vale? Un elemento de un modelo de ciudad. Algunos ejemplos para visualizar, ¿no? El castillo de Santiago, esto que es la Puerta de Rota, y esto que están viendo aquí, que es difícil de fotografiar y por eso ha salido con la valla, que es uno de los fragmentos de muralla de la calle Gitanos, creo que era, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que vean un poco la imagen de esto que estamos contando, ¿no? No tiene otra función, ¿no? No solo en la ciudad, hemos dicho que la parte del territorio que tenía que ver con la costa y con el margen con la margen del río también tenía elementos patrimoniales. Es decir, ahí les pongo el castillo de San Salvador, en esta planta ahí, que está pasado ya Sanlúcar, era para proteger el acceso al río. Castillo del 16, pero muy reformado en el siglo XVIII, e incluso fíjense en el parque natural, es decir, en el otro lado de la ribera, las torres de protección de defensa de la costa, ¿no? Es decir, esas torres que están ubicadas, que sirven como protección. Es decir, que es un tipo de arquitectura defensiva vinculada a ese elemento que estamos diciendo, arquitectura señorial, ¿no? La ciudad conventual, sí, acabo ya enseguida. La ciudad conventual. Puntos de rojo tienen que ver con parroquias y conventos. Insisto, y esta es la parte quizá la más significativa, porque la arquitectura religiosa es la más, por lo menos en el ámbito de la comunidad autónoma, es una de las más significativas, y con la problemática que implica lo que hemos dicho, la declaración de entornos, ¿no? Los espacios de entorno. De hecho, la mayoría no tienen ese espacio de protección, es decir, están declarados bienes de interés cultural, pero sin haber gestionado el expediente, con lo cual no hay protección y de momento así sigue, no todos, ¿no? Pero hay algunos que funcionan así, ¿no? Como ven, el territorio está absolutamente salpicado de esos elementos. Algunos ejemplos, sencillamente para que lo vean: convento de Santo Domingo, la primitiva parroquia de la O y el convento de la Merced, ¿no? Por acelerar un poco. La industrial. Esos son bodegas, es decir, son cascos de bodegas distribuidas por todo el entorno. Vayan sumando, ¿no? Es decir, resultaba difícil hacer capa sobre capa, que hubiese sido el juego más interesante, pero vayan sumando espacios que se van desarrollando, ¿no? Es decir, que se van superponiendo, ¿no? Bueno, pues este es, como viendo, todas las marcas en verde. Fíjense que se expande por toda la trama urbana y que tiene que ver con ese proceso de la industrialización y de la percepción visual. Les decía antes, los conventos y las generan un tipo de urbanismo muy, muy especial por aquello de ser grandes parcelas con grandes murallas. Las bodegas son grandes muros sin vanos. Los conventos, quería decir, y las bodegas funcionan de la misma manera, hasta tal punto que tipológicamente hay algunos conventos que han funcionado como bodegas, ¿no? Es decir, que esa visualización es la que me interesa resaltar. Algunos ejemplos, sencillamente, para que lo visualizaran. Las infraestructuras, y seguimos sumando, y no he puesto, para no ser pesado, la cuestión del ocio, que queda marcada por una línea que se dispone por aquí, que son esos hoteles que les decíamos antes, que tenía que ver con la ocupación de la burguesía, ¿no? Bueno, y este es el planteamiento. Más conclusiones, en realidad, un poco más que conclusiones, es reflexión, es lo que desde aquí propongo sobre la problemática, ¿no? Es decir, la gran incidencia, decíamos, la gran dialéctica que se plantea entre un patrimonio que identifica visualmente y que da identidad a parte de ese territorio, a ese estuario del Guadalquivir que estamos diciendo, pero a la vez el gran problema que supone para una ciudad media-baja gestionar un patrimonio tan intenso y tan extenso y tan intenso y con tanto valor. Son bienes patrimoniales bastante interesantes en alguna ocasión para poder, bueno, que sirva como incentivo a ese espacio, a ese territorio. Pues nada más, muchas gracias.